Nacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Hoy generamos más ruido que nunca. Bienvenido a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Soy Sebastián y me encuentro junto a Daniela. No olviden escucharnos por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Hoy vamos a conversar acerca de la coyuntura migratoria, en la cual centenares de ciudadanos cubanos, colombianos y venezolanos han migrado al Ecuador y todo el contexto por el cual se producen estos movimientos migratorios. ¿Qué problemas tienen los migrantes para ubicarse dentro de este país y cómo son las condiciones de vida en las que desarrollan sus actividades diarias? En este programa tenemos los testimonios de ciudadanos venezolanos que han salido por diversos problemas en su país, buscando condiciones dignas de vida y enfrentándose a los problemas de llegar a un nuevo y empezar una nueva vida. Para participar en esta interesante charla, no te olvides de seguirnos en Facebook como Radio Barba Azul. Si tienes preguntas a nuestros invitados, no dudes en escribirnos al WhatsApp o un mensaje de texto al 098-45-55-867. Como ya es de costumbre, empezamos con una canción, esta vez de la mano del grupo de hardcore quiteño Custodia, quienes nos ofrecen, como siempre, un estilo de música fuerte, con letras directas y llenas de contenido social. Esto es Guerreros Latinos de la mano de Custodia. Escuchemos. Regresamos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Le recordamos que hoy dialogamos acerca de migración y derechos. El fenómeno migratorio no es un suceso nuevo. A lo largo de la historia existen casos de olas migratorias por diferentes sucesos, desde guerras, como es el caso de las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las dos provocadas en Europa, que desplazaron a millones de personas fuera de su país, o los casos de crisis económicas que obligan a la gente a salir de sus países en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, como es el caso de la ola migratoria ecuatoriana hacia Europa por la crisis de 1999, la crisis bancaria que todos conocemos, donde miles de ecuatorianos fueron hacia España, hacia Italia, Inglaterra, como los países más frecuentes que recibieron a los migrantes ecuatorianos que buscaban un futuro mejor tras todo el debacle económico e institucional que se da en Ecuador en el 99, la dolarización y el feriado bancario. Sebas, le recordamos a nuestra audiencia que vamos a hablar acerca de las experiencias migratorias venezolanas. Un nuevo comienzo en Ecuador. Hoy tenemos como invitadas algunas personas. Entonces, por favor, si nos ayudan presentándose, Dubraska. Hola, bueno, me llamo Dubraska, soy abogado venezolano que hace un mes y medio decidió ingresar al país del Ecuador. A probar. Ustedes, chicas, también tenemos otras. Por favor, si nos ayudan presentándose para que nuestra audiencia. Hola, soy María Fernanda Esser, abogada también, venezolana, y mi amiga. María Daniela Escobar, abogada también de Venezuela, y bueno, tenemos ya aquí 2 meses, intentando ver qué tal nos va por acá, por Ecuador. Buenas noches, chicas, bienvenidas. Este es su espacio, este es un espacio hecho por y para la gente. Sabemos que las cifras aumentan. Según las unidades de control migratorio publicadas por el comercio en el 2013, 501 personas de este país no reportaron su salida de Ecuador. En el 2014 esta cifra subió a 3.112 y en el 2015 creció a 8.078. En el primer semestre del 2016 la tendencia se mantiene. Como podemos ver, o sea, la ola migratoria, la crisis en otros países provoca, incluso la crisis de aquí mismo, provocan que la gente vaya moviendo, se vaya buscando nuevas formas de vida, nuevos lugares donde poder empezar, nuevos lugares donde poder realizar sus sueños. Y esto demuestra que, o sea, poco a poco la estabilidad de las fronteras, los países se van borrando, ¿no? Por todas las cuestiones de la tecnología, las telecomunicaciones, van borrando las fronteras que fueron creadas, que recordemos son fronteras totalmente artificiales, que fueron creadas a partir del poder. Dubraska, María Fernanda, María Daniela, la situación en su país, según nos cuentan los medios de comunicación aquí, en Ecuador es terrible. Sin embargo, existen otras fuentes que aseguran que todo es una exageración y que no están en una situación tan extrema, como hacen aparecer los medios de comunicación ecuatorianos. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela? Dubraska. En su experiencia. Bueno, en el último mes estando en Venezuela, pues ciertamente encontramos una escasez de productos de primera necesidad, colas de hasta dos, tres horas para poder adquirirlos. La inseguridad creo que es bastante notoria en el extranjero cuando los comentarios surgen de personas que han viajado al país y pues se encuentran siendo blanco fácil ante cualquier delincuente que encontramos. Creo que esas son las dos cuestiones más importantes que se reflejan ahorita en lo que es la situación del país, ¿no? El tema de la escasez de productos necesarios y la delincuencia y la inseguridad en la que vivimos. Como dice mi compañera Dubraska, el punto más perjudicado en Venezuela ha sido el tema de la escasez, que ya viene desde hace más o menos un año y medio, enfatizándose muchísimo en el 2015 y ya tornándose insoportable lo que fue el primer semestre del año 2016. Quiero aclarar, tampoco son únicamente los insumos básicos de primera necesidad, también tenemos la escasez en repuestos para carros, en cualquier cuestión que necesites para tu casa, en comida, en medicinas. Y bueno, todo esto en mi opinión viene dado por un control excesivo del gobierno de Venezuela en la empresa privada, que ha querido imponerle unos precios a cada uno de los rubros, y esto ha traído como consecuencia pues toda esta escasez, ya que las empresas obviamente no desean vender sus productos a los precios que les impone el gobierno y pues simplemente no sacan la mercancía o la buscan vender por otros lados más irregulares para poder venderla a los precios que realmente le conviene a ellos. Bueno, tristemente también estamos sufriendo lo que en consecuencia nos decían los cubanos, donde en esas colas nos marcan y aparte de las 2 y 3 horas que tenemos, se ha tornado un ambiente de mucha violencia y delincuencia, donde por lo menos personas que tienen hijos pequeños, desesperante la situación porque no consiguen para comprar la leche de su niño, los pañales y la medicina cuando se enferman. Entonces se sienten muy frustrados y entre esas colas pues también ha habido mucha delincuencia y desesperación. Hay personas que han renunciado a su trabajo y se han dedicado a esas colas porque es por número de cédula y por día. O sea, por ejemplo, es de lunes a domingo, pero generalmente ahora lo están haciendo de lunes a viernes y mucha gente descuida su trabajo por estar en esas colas porque no consigues nada y aparte que lo has renunciado, pues también los botan. ¿Cuáles son los principales requerimientos del pueblo venezolano? ¿Cuáles son? O sea, la inseguridad, tengo entendido que es una de las cuestiones más preocupantes, más graves, igual a la escasez de alimentos. Pero, o sea, más allá de eso, ¿cuál es el requerimiento del pueblo venezolano en tanto requerimiento al Estado? ¿Qué es lo que el pueblo venezolano está pidiéndole al Estado venezolano, al gobierno de Maduro en este caso, ¿no? La solución a la crisis económica tiene que ver, o sea, es el principal requerimiento y que esto se vea reflejado en abastecimiento nuevamente como teníamos hace 2 o 3 años. Ese es el principal requerimiento, es que es nuestro problema más grave ahorita. Eso es lo que sentimos los venezolanos, que el gobierno no ha solucionado adecuadamente. Al contrario, las medidas que ha querido implementar, en mi opinión, han perjudicado más y han hecho un contexto más beneficioso para ese sistema. De hecho, se ha creado todo un mercado negro en absolutamente todo, desde el mercado negro en dólares, porque como sabrán, los dólares en Venezuela están restringidos al Estado únicamente. El Estado es quien los otorga y decide a quién se los otorga y cuánto les otorga. Y un mercado negro en medicamentos, un mercado negro en medicamentos, medicinas, en comida, en todo lo que se puedan imaginar. Y es exactamente por ese mismo control que excesivo del Estado. ¿Cómo ustedes llegan a Ecuador? ¿Por qué fue Ecuador su destino? Bueno, yo estuve de vacaciones el año pasado acá en Ecuador con unos amigos que me habían comentado y habían pasado su luna de miel casualmente acá. Y me comentaron, bueno, todos los sitios que había que visitar. En ese momento en el país, pues de verdad, se permitía o se podía todavía salir de vacaciones a un país en el extranjero. Entonces, eso fue como en junio o julio del año pasado. Me vine con unos amigos como 15, 20 días acá. Paseamos, bueno, desde la mitad del mundo a todos los sitios conocidos. Y bueno, en ese momento todos así como que vamos a evaluar quizás un poco las opciones. En mi caso, me planteé evaluar las de Latinoamérica. Porque primero quiero estar cerca de mi país. Yo soy de las personas que piensa que cuando la situación empiece a mejorar pudiera regresar y trabajar por lo que todos queremos allá, ¿no? Entonces quería estar en un sitio cercano. Cuando me encuentro con Ecuador siento que es una cultura muy similar a la nuestra. Entonces pasamos ya a verificar lo que eran los trámites migratorios. En mi caso, por ser abogado, es bastante restringido en cualquier país. Sin embargo, yo soy egresada de una universidad pública en Venezuela, que también se tiene ciertos convenios con la universidad acá en el Ecuador, que es la Universidad Central de Venezuela. Entonces, nada, verificamos todo lo que eran los procesos del CENESID, cuáles eran las visas que nos ofrecían, y en general parece un proceso bastante sencillo. De allí a que, bueno, era una de mis primeras opciones, y como comentaba María Daniela, ya el primer trimestre del 2016 se tornó bastante, quizás insoportable, sobre todo para las personas de nuestra edad que tenemos quizás tantos planes que vemos imposibles de realizar, ¿no? Entonces, bueno, de allí fue que luego de toda esta investigación volví a venir en enero, traje ya mis títulos para realizar el CENESID, para verificar si realmente funcionaba de esa manera. Efectivamente fue así, tuve lo que fue el reconocimiento del título en enero, y nada, volví a Venezuela porque tenía, bueno, mi trabajo y unas cosas que terminar, y ya ahorita, a principios de este mes, pues decidí venir directamente a lo que era solicitar una visa en el Ecuador, y bueno, así fue que estoy acá. ¿Su experiencia, chicas? Bueno, yo apenas tengo semana y media, llegué el 17 de julio. La verdad me gusta mucho, quería venir en diciembre, no pude, y o sea, me parecía muy costoso el tema de los pasajes y preferí arriesgarme ya al tener todos mis trámites listos. Estuve haciendo mis papeles yo solita desde el año pasado, a partir de agosto, que son las vacaciones judiciales en Venezuela, donde me dediqué totalmente a eso. Y bueno, pedir todos los papeles en la universidad y el tema de legalizar y apostillar todos los trámites. Apenas llegué, mi experiencia no fue muy buena porque llegando al aeropuerto, la chica en migración pues me hizo una serie de preguntas, que si traía efectivo en dólares, que si ella traía un guardia, pues... Y podía contar el dinero, porque yo le dije que iba a turistear, pues. Entonces ella empezó con un tema de manera capciosa, empezó a hacerme unas preguntas donde quería como hacerme intimidar, y yo solamente le dije que venía de turista, como lo tenía en planilla, y... bueno, me mandó a contar el efectivo, si venía el guardia, y aparte de eso, yo le dije que tenía los $1,500 aprobados del gobierno venezolano, que bueno, que tenía un pasaje de 150 días, es verdad, porque el tema de regreso lo tengo es para el 18 de diciembre. Y sí me gustaría pasar mi Navidad con mi familia, pero si no se me da, bueno, o sea... Tendría que estar aquí con nosotros. Mi nueva familia. Claro. Bueno, mi experiencia fue un poco menos pensada como las de mis compañeras. En realidad vine con mi esposo de vacaciones, pero ya me había comentado colegas, abogadas, que se podía ejercer la profesión acá, luego hacer unas pasantías. Un proceso bastante sencillo, las visas también eran a precios accesibles. Eso lo tenía en mente, más no era algo planificado como tal. Y bueno, nada, nos vinimos a ver qué tal nos gustaba, a ver si nos gustaba el país, a ver qué tal nos parecía. Y bueno, sí teníamos un poco en mente la idea de quedarnos. Y ya estando acá nos surgieron varias posibilidades de trabajos eventuales. Y decidimos pues hablar con nuestros familiares allá para que nos ayudaran a realizar todo el tema de los papeles, para que bueno, nos los mandaran acá a Ecuador y ya así poder obtener nuestras visas profesionales también, y en un futuro inmediato poder estar ya en algo vinculado a nuestras carreras. Y bueno, la experiencia me ha parecido bien, me ha gustado. Y lo que más me gusta de Ecuador, como dicen mis compañeras, es la posibilidad de poder ejercer acá mi carrera, ya que es el único país en Latinoamérica en donde podríamos hacerlo. Claro, o sea, tenemos varias similitudes, tanto cultural como académicamente, que facilitan incluso la facilidad del idioma. Creo que es muy importante el momento de decidirse a dónde radicarse. Ahora, una cuestión muy muy interesante, que la ola migratoria más fuerte hacia Ecuador se da desde el 2014, sin embargo el régimen o la revolución bolivariana, como la denominaron, tiene ya casi 17 años, o tiene 17 años incluso con Maduro. O sea, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cómo fue cambiando las cosas? ¿Cómo fueron evolucionando? ¿Qué es lo que hace que explote justo en este punto la situación y que se retiren? O sea, ¿por qué no antes más? Es la pregunta. Claro. Bueno, por temas de edades, quizás eso influía mucho hace 10 años cuando estaba quizás iniciando o en media actividad lo que es el gobierno que está actualmente en Venezuela. Creo que todas éramos unas personas, estábamos todavía quizás estudiando la universidad, ¿no? Finiquitar la universidad era una prioridad, inclusive todavía hay muchos venezolanos que no van a irse del país sin terminar por lo menos una profesión. ¿Qué sucede? Yo pienso que actualmente el éxodo que está sucediendo en Venezuela se debe pues a que todos estos años han llevado una mala administración de gobierno. Ecuador también tiene que estar al tanto pues que el barril de petróleo ha descendido en sus precios notoriamente y Venezuela es un país netamente petrolero. Sin embargo, creo que al tener durante 17 años una mala administración, que no supieron quizás prever las posibilidades de una economía cambiante, al presentarse esta situación, no se tienen los medios económicos suficientes para sustentar lo que era la economía que ellos manejaban. Una economía que netamente importaba la mercancía, nada se produce en el país. Diferencia que vemos notoriamente con Ecuador, pues es un país que también maneja la economía petrolera. Sin embargo, ante lo que fue la bajada del precio del petróleo, se han mantenido con una economía bastante estable. De allá que ustedes importan desde rosas, exportan, pues mejor dicho, rosas y tienen ciertas, de alguna manera, como que otros ingresos más allá del petróleo, que lastimosamente en Venezuela solo se enfocaron en los recursos que se obtenían mediante el petróleo, y pues quizás también un poco de derroche y bueno, corrupción, que son otros temas que llevan a que en el actual momento, cuando el ingreso es bastante mínimo, pues no se tengan las reservas suficientes para mantener una economía estable que le permita al pueblo una calidad de vida decente, por así mencionarlo. Claro, debemos recordar que, como nos mencionaba Durazca, o sea, la cuestión de la caída del precio del petróleo, las crisis migratorias, no son fenómenos exclusivos de otros países. Nosotros mismos fuimos testigos y nosotros mismos fuimos actores de la migración en el 99, cuando tuvimos que salir del Ecuador. Muchos ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos, somos por lo menos un familiar que ha salido de Ecuador, se ha ido a Italia, Estados Unidos, España. Claro, entonces como la cuestión de migración no debería ser extraña para nosotros, ya que somos un pueblo, un país que siempre ha tenido y ha dependido también una buena época, dependió de las remesas de los migrantes. Las remesas de los migrantes era el después del petróleo, era el segundo rubro más importante para el ingreso del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Sebas, continuando con la conversación, Daniela, por favor, tú ayúdanos, ¿qué pasó en estos dos años? ¿Cómo fue el cambio de Chávez a Maduro? ¿Cuál fue este proceso? Bueno, tal como lo comentaba mi compañera Durazca, lo que pasa es que sobre esto hay muchas posiciones encontradas, porque hay muchas personas que piensan o interpretan, han sentido que durante todos estos 17 años pues estuvo mal dirigido el gobierno y fomentó de alguna manera sus decisiones a la crisis. Yo personalmente siempre sentí, como dice mi amiga, cuando estaba el gobierno de Chávez, pues éramos muy jovencitas, más de lo que somos ahora. Estábamos, en mi caso particular, en el liceo, que es el colegio, la preparatoria. Y bueno, otros estaban en la universidad. Pero aún así, como digo, personalmente siento que durante esos 15 años no existía la crisis que existe ahorita para nada. Teníamos un poder adquisitivo elevado. En esto hablo de manera muy personal, pues pueden haber muchísimos venezolanos que estén escuchando y se sientan horrorizados, pero en mi caso particular, en mi familia había poder adquisitivo, había estabilidad, habían puras cosas buenas, por así decirlo. Ciertamente, como dice mi compañera, el error que yo podría encontrar en el gobierno de Chávez fue no impulsar otros medios de ingreso, tal cual como dice mi compañera, ya que en ningún momento ellos previeron que pudiera suceder lo de la caída del petróleo, y pues nos quedamos sin absolutamente nada. No exportamos nada, no producimos nada, no se ha fomentado como debería ser el turismo. Venezuela es, en mi opinión, una potencia turística tan grande como Brasil o como Chile o como cualquier país súper turístico de Latinoamérica. Pues esto para nada se ha fomentado durante todo este tiempo. Entonces eso podría ser, en mi opinión, lo que yo diría que fueron faltas del gobierno de Chávez. ¿Qué pasa cuando llega Maduro? Justo en 2013 o 2014, que muere el presidente Chávez, cae el petróleo y nos encontramos con que no tenemos otro ingreso. Más bien, estamos completamente endeudados, ya que todo lo importábamos y se le debía dinero a muchísimos proveedores de todos los rubros, en comida, en medicina, en todo lo que se puedan imaginar, y empezó un endeudamiento, Venezuela empezó a pagarle a estos proveedores, pues con lo que tenía, adicionalmente a proyectos o medidas, en mi opinión, extremadamente populistas. Lamentablemente suena cruel, pero es la realidad. Por ejemplo, mercados en donde se ha dado la comida prácticamente regalada, carros a precios demasiado bajos, que no generaban ninguna ganancia para el Estado. Simplemente era otorgarle algo al ciudadano, que por un lado era muy excelente, era muy bueno, pero por otro lado el Estado no estaba ganando absolutamente nada con eso. Igualmente centros de salud asistencial donde se le pagaba a médicos, donde eventualmente se hacían operaciones o se hacían citas médicas, y pues no se cobraba nada por ello. Igualmente el Estado dejaba de ganar dinero con eso. Muchísimas universidades públicas, los impuestos bajaron muchísimo, se eliminaron los peajes. ¿Qué más podría decir? Un montón de medidas populistas. Una de las más emblemáticas es la Gran Misión Vivienda, muy beneficiosa y muy buena para muchísimas personas que se han visto beneficiadas con esto, pero el Estado no se ha beneficiado, al contrario, se ha visto perjudicado, porque es un dineral que se ha gastado en hacer muchísimas edificaciones, muchísimas, y pues esto no lucra al Estado en absolutamente nada, al contrario, más bien le ha quitado los pocos recursos con lo que nos quedamos con esta crisis petrolera. Entonces, en mi opinión, eso fue lo que pasó de 2014 para acá. Se siguió gastando muchísimas cosas, también para, en mi opinión, de cierta manera, comprar conciencias o comprar votos, y pues no ganábamos por ningún lado. Entonces es como un padre de familia que los hijos le siguen pidiendo, y los padres le siguen dando, y resulta que el padre quedó desempleado. Entonces lo que le está dando al hijo es de lo que tenía guardado, hasta que va a llegar un momento en que eso se acabó. Y cuando se acabó es cuando empezó a haber todo este movimiento tan grande de migración. Para nosotros es súper importante el saber todas estas cosas, ¿no? Porque tenemos nosotros como una guerra cruzada. O sea, tenemos tanto la CNN y los medios tradicionales que nos muestran, o sea, las grandes colas para adquirir alimentos, nos muestran la escasez. Y también tenemos a Telesur, por ejemplo, que Telesur en cambio muestra todo el otro lado. O sea, no hay problema, están bien, o sea, sí hay cosas. Claro, entonces lo tenemos importante, como esa información cruzada, y creo que lo importante para la gente que está escuchándonos, lo importante para nosotros mismos como comunicadores, es entender desde el lado que está viviendo la noticia, como decirlo, está viviendo el hecho. Claro, Sebas, con relación a lo que tú dices, creo que eso es importante, escuchar desde las personas que vivieron en Venezuela y cuál es su situación actual, qué es lo que pasaron, y por eso se realiza este programa. Como lo planteamos desde el comienzo, es un programa por la gente y para la gente. Sebas, antes de continuar con esta interesante charla, debemos pasar a los anuncios de la Casa de la Cultura, sin antes escuchar la canción de Sally Mileto, para no olvidarnos que nosotros también somos un país de migrantes ecuatorianos. Escuchemos. Ecuatoriano que triunfa en New York, de Sally Mileto. Suénala, DJ. Mamacita, abuelitos, caridad, gracias por la nota en la gaceta del lugar. No hago otra cosa que vender manzana alrededor del Central Park, pero gracias por graduarme de ingeniero y casarme con una damita de la localidad. Aquí las cosas son muy diferentes, no hay hornado ni pasillo, solo porno, cines y pasta dental. La platita que mandé para la casa, mamita santa, utilícela nomás en la boda de la ñaña. Hombre,

De hecho, filtros en las búsquedas de trabajo, como que abstenerse cubanos, abstenerse colombianos. Y siento que hasta ahora, o sea, la ola de inmigración venezolana es tan recién que lo que ha salido de Venezuela, en lo personal, a mí me parece lo mejor, pues. O sea, gente preparada, gente que ha estudiado y gente que piensa, o sea, demostrar lo bueno que podemos hacer en el mundo. Entonces, o sea, partiendo de eso, digo que hasta ahora no he sentido eso y la gente también lo siente, pues al hablar con los venezolanos se dan cuenta que son personas fáciles de tratar, que son personas preparadas y que, como todas las olas migratorias, en algún momento, ya cuando, o sea, se acentúe más la crisis, migrarán personas que a lo mejor no son la, o sea, no van a ser la mejor muestra de lo que es el pueblo venezolano, pues, como lo estamos haciendo ahora los que nos hemos arriesgado, pues. En los anuncios, mientras estábamos en el corte, estábamos comentando acerca de una experiencia que pasó cuando venían por la ecovía. No sé si nos comentan para que nuestra audiencia también pueda darse una idea más o menos de lo que está pasando en Ecuador, ¿no? De un migrante aquí en Ecuador. Igual los micrófonos están abiertos, chicas, sí, para comentar, sí, más bien es háganle una conversación. No, bueno, veníamos en la ecovía, no sabíamos qué estaba pasando hoy, pues tardaban mucho en ingresar desde Río Coca uno por uno. Normalmente vemos siempre una fila de ecovías esperando cargar. En este caso tardaron hasta 10, 15, 20 minutos en llegar y se acumuló muchísima cantidad de gente. En ese caso, pues en el momento de la entrada todo se pone un poco más, por decir, salvaje. Y cuando nosotros finalmente logramos ingresar y se cierran ya las puertas y avanzamos, empezamos a escuchar gritos. Estaban discutiendo con un cubano, exactamente. Nunca supimos realmente qué pasó, así que no pudiéramos darle la razón ni a los que lo estaban insultando o inclusive lo que él estaba alegando. Pero sí notamos una actitud que empezaron todo lo que eran las personas sentadas y bueno, todos los que estábamos ahí en el COVID. Empezaron a gritarle como que se devolviera a su país, que ellos no lo querían ahí. Aun cuando cubano basura, etcétera. Sí, y bueno, ciertamente no era con nosotros, pero al nosotros ser también extranjeros sentíamos quizás una alusión a lo que es estar negado a recibir a otras personas, ¿no? Todos inclusive nos quedamos calladitos, así como que no hablemos para que no nos sientan el acento. Pero sí, hubo gente que estaba más tranquila y tratando quizás también de entender, porque no logramos saber qué era lo que estaba pasando. Si fue que, también decían y gritaban que todos somos iguales. Exacto, sí. Una parte de los ecuatorianos estaban como a favor del cubano y los otros que no sabíamos qué pasaba, pues le gritaban que se fuera a su país y... O sea, lo delicado del tema es que se recurre a... hablar de la nacionalidad como si fuera un insulto. Eso es lo que me correcto, parece delicado. Claro, o sea, el problema, capaz y tuvo la culpa el tipo, capaz tuvo la culpa otra persona, pero la verdad yo estaba muy triste y no quería ver a mis amigos. Claro, era como la cuestión de que porque eres de tal nacionalidad, te discrimina y utiliza tu nacionalidad como un insulto, que eso me parece una de las peores cosas que puede resultar. Quizás una de los hechos más evidentes de esta vulneración de derechos, de esta cuestión, viene desde el Estado ecuatoriano, paradójicamente, cuando el pasado 13 de julio expulsa 121 cubanos del territorio ecuatoriano, después de que ellos realizan un plantón de protesta frente a la embajada de Cuba en Quito y frente a un sinnúmero de violaciones al debido proceso, se coge y se les deporta a ellos. O sea, cuando el Estado ecuatoriano mismo reconoce la ciudadanía universal. Entonces es una cuestión muy, muy, muy complicada, muy delicada. Si desde el Estado mismo, desde las esferas del poder, la administración pública, se determinan estas políticas que resultan muy, muy, muy violentas contra la migración, o sea, ¿qué podemos esperar del pueblo ecuatoriano? O sea, de las personas que viven y reproducen esos mismos modelos políticos. Claro, Sebas, no te olvides que igual estamos vulnerando derechos humanos y lo que pasó hoy fue una muestra de discriminación, ¿no? Una muestra de discriminación por la nacionalidad, pero tampoco debemos olvidar que, como nos comentaban, también existieron personas que decían... Claro, todos somos iguales. Todos somos iguales, ¿no? Y esa es la esperanza de que... Esa es la esperanza de que en realidad todos somos iguales y no importa la nacionalidad. Sebas, sabemos que siempre en Barba Azul Radio estamos conectados y tenemos una pregunta. Correcto. Le saludamos primero a Chelo Buxa, que siempre nos está escuchando, siempre está colaborándonos y construyendo este espacio. La pregunta de Chelo es de Barba Azul, felicitándolos nuevamente. Una pregunta para nuestros hermanos venezolanos. y hermano venezolano. Es cierto que los venezolanos de las clases alta y media, quienes tienen mayor posibilidad y con una alta educación, son los que pueden migrar, pero ¿qué pasa con las personas que pertenecen al sector popular? Tal vez el irse de Venezuela es divorciarse del país, romper con los lazos familiares, laborales y de amistades, y dejar de pensar por los que no pueden salir del país. ¿Qué piensan acerca de esto, acerca de la pregunta de Chelo, más que... Sí, bueno, ciertamente esta ola de inmigración venezolana empezó siendo... los que tenían la oportunidad en una primera fase era la clase más alta por el tema de los dólares allá. O sea, los dólares allá, para tú poder salir a cualquier país, evidentemente tienes que tener dólares, y pues allá el dólar los da el Estado, y para tú obtener dólares que no sean del Estado, los tienes que comprar en un mercado ilegal en donde cuestan 1,000 bolívares. Entonces, para que más o menos se ilustren, el sueldo mínimo de una persona que trabaje, ¿no? O sea, no sea profesional, que trabaje en una tienda o cualquier tipo de trabajo así más sencillo, son alrededor de 25. Entonces, se puede, obviamente, pues la clase que tiene mucho más poder adquisitivo fue la que en primer lugar empezó a migrar, seguida de la clase media. Quienes pues son los que ahorita están migrando muchísimo también. Pueden comprar, como ganan un poco más, pueden comprar un poco más de dólares en el mercado negro, también traerse pues los que otorga el Estado, y bueno, quizás vender sus cosas y cambiarla al mercado paralelo también es una opción para muchos. Pero como te digo, vender tus cosas implica que tengas que tener un carro, que tengas que tener una moto o cualquier cosa que puedas vender y traerte, vender, cambiarlo previamente a dólares en el mercado ilegal y pues traértelo para acá. Sin embargo, yo diría que ahorita, iniciando el 2016, he notado que sí han salido del país muchas personas de las clases bajas, humildes. No es la mayoría de las personas, pero sí han salido. ¿Cómo salen? Muchas de ellas salen en autobús. Es un precio mucho más accesible, es alrededor de 120,000 bolívares, que son $120. Un caso que pasa muy frecuentemente es que se viene primero, por ejemplo, en una familia se viene primero el esposo, trabaja, y pues ya cuando gana un poquito acá en Ecuador, como es más fácil ganar $120 acá en Ecuador que ganarlos en Venezuela, pues ya cuando tiene esos $120 los manda para Venezuela, los convierte en bolívares, la persona que los recibe allá en Venezuela, y pues se viene a autobús. Esto es con la clase más baja. Pero yo diría que en su mayoría sí es, como decía mi compañero, una clase más, las personas más, las que tuvieron la posibilidad de estudiar, de prepararse, y bueno, arriesgan lo poco que tienen o lo mucho que tienen, pues para probar a ver qué tal les da en otro país. Elías, ¿cuál es el sueldo básico en dólares de Venezuela? Como ella lo comentaba, hay como, o sea, está fraccionado de dos maneras, en una parte en bolívares en efectivo y otra que se le conoce como cestatique, que está limitado simplemente para comprar comida. No es que, o sea, esto no está relacionado ni asociado a colas ni nada, sino toda la vida ha sido así. Es como un bono alimenticio que te dan, como un tecnicismo administrativo. Entonces te dan como 15,000 bolívares en efectivo, que son $15, y te dan como, no sé, 13, 18 mil bolívares, que son $18 más. O sea, redondeas como $30 al mes. Claro, eso en un momento no fue tan, como existió un subsidio tan alto. O sea, por ejemplo, llenar un tanque de gasolina cuesta 10 centavos. Entonces, muchas cosas son muy económicas porque están subsidiadas. ¿Qué pasa? Es un subsidio insostenible, que se acentúa ahora. Y antes, cuando empezó el control cambiario, cabe mencionar que somos el único país con control cambiario, hasta hace poco, recién Argentina que lo liberó, donde teníamos un control, el dólar controlado estaba, era un dólar a seis, a equivalía a 6,3 bolívares, o sea, era una proporción ahí de 6-1. En la actualidad, o sea, eso duró así 2 años, después, hace 2 años atrás estaba más o menos a 12 bolívares, o sea, 12 bolívares era un dólar. Actualmente, o sea, y por haber un control cambiario se desarrolló un fenómeno de dólar paralelo, que como si el Estado no suelta los dólares, al haber menos oferta de dólares, él aumenta. Entonces se creó un mercado paralelo, conocido como dólar negro. ¿Qué pasa? Recientemente, por unas medidas económicas que tomó el gobierno debido a la crisis, prácticamente sinceraron una devaluación increíble donde el dólar estaba a 12 bolívares, o sea, todo lo que se importa en el país, medicina, bueno, medicina está regulada a 6, pero igualito, o sea, alimentos, carros, repuestos, todo estaba a 12 bolívares, subsidiado. Pasó en menos de dos meses a estar a 670 bolívares por dólar, o sea, pero ya es oficial, ya no es un mercado negro. En vista de esto, el mercado negro ha bajado, y, o sea, lo que estimamos algunos aquí lanzando flechas es que va a haber un punto de encuentro entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Entonces ya prácticamente el Estado acepta y ya da por hecho una devaluación de, no sé, o sea, de 6.000%, no sé, no tengo el número en la mente, pero, o sea, de 12 dólares, de 12 bolívares a un dólar pasó a 670 bolívares un dólar oficial. Y lo grave de todo esto es que todo, o sea, este dólar que él comenta que ahora es a casi 700 bolívares por dólar, que anteriormente estoy hablando de hace tres meses, también por eso la ola tan masiva, ¿en qué manera nos afecta? Todo lo que nosotros importamos, y como ya les hemos comentado antes, que absolutamente todo lo importamos, desde lo que nos ponemos hasta lo que le compramos a nuestros carros, lo que compramos en nuestra casa, lo que llenamos en nuestras neveras, absolutamente todo es importado. Entonces, ¿cómo nos afecta eso? Que ahora las empresas pagan esos dólares para traer la mercancía a 700 bolívares. Obviamente que todo lo que nos querramos comprar, lo vamos a estar pagando a 700 bolívares por dólar. Y es por eso lo inaccesible. De repente yo veo acá los precios pensando en dólares, acá es igual que en Venezuela. Un pantalón más o menos accesible puede costar 25 a 35 dólares, ¿cierto? En una tienda normal, sin ser algo muy muy elegante, pero tampoco algo no de diseñador, dólares. Pero tampoco exacto. Muy... ¿Cuál es el problema? Que nosotros allá también nos cuesta eso, de 30 a 35 mil bolívares, pero... No tenemos un sueldo. Claro, eso es justamente que iba a equipare a eso, porque el sueldo que deberíamos ganar, por lo menos aquí el sueldo mínimo es 360, tengo entendido. 365 dólares. 66. Ah, 66. Mientras que el sueldo mínimo en Venezuela no llega a 15 mil bolívares. El sueldo de un profesional son 15 mil bolívares quincenales. O sea, serían 30 mil bolívares, 30 dólares mensuales, y con 30 dólares mensuales, ¿cómo subsistes tú? Y si estás casado y tienes hijos, ¿cómo sobrevives y cómo pagas un colegio y cómo le compras la leche al niño y todo el tema? Me gustaría comentar algo que, o sea, a lo mejor los medios lo muestran así, como que en Venezuela se están matando por un pedazo de pollo, ¿sabes? O algo tan loco como eso no sucede, pues sí. Claro, había noticias de que estaban cazando perros para comer, claro, perros. O sea, no creo que la situación... resulta hasta cómica. Obviamente el ambiente se calienta, o sea, te das una cola bajo el sol 4 horas por un pollo, obviamente te molesta, ¿sabes? Y estás de a toque, entonces... O sea, sí, obviamente se han visto peleas, en focos muy puntuales del país se han visto saqueos, o sea, en como manifestación de desesperación, pues. Pero igual... O sea, las playas están full, o sea, hay carros del año, ya no casi, pero hay, o sea... Hasta 2013 hubo carros del año, creo yo, así full. Es que ya la segregación es tanta que o tienes mucho dinero porque estás en al margen de lo legal o haciendo algo, o sea, beneficiándote de la crisis, porque hay gente que se ha beneficiado de esta crisis, o no tienes nada, o sea, como tú hablabas del capital previo... En Venezuela se da un fenómeno muy raro que las cosas se revalorizan. Yo compro un carro en el 2012 a 90 mil bolívares y ahorita en el 2016 cuesta 5 millones de bolívares. No. O sea, por lo que me contaban que el gobierno daba el subsidio antes y ahora sigue el subsidio el carro sube. Exacto, entonces se intentan implementar, o sea, como control de que no puedes vender el carro, pero es algo muy difícil, o sea, todo el mundo lo hace muchas igual. Cosas. Entonces, como te digo, o sea, se revalorizan las cosas y el que tiene un capital previo puede mantenerse a flote durante esta crisis. El que no, no. También la persona que viajaba, cuando teníamos el dólar de los viajeros subsidiados, uno de los negocios más que sirvió a muchísima gente, fue pues viajar y traerse los dólares que te otorgaba el Estado para viajar a Venezuela. ¿Qué pasa? Tú los pagabas a 12 bolívares. Algo súper barato, súper, súper barato. Y cuando llegabas a Venezuela, ese dólar que compraste a 12 lo vendías a 1000. Entonces, obviamente, eso te daba 100 dólares que te trajeras del viaje a donde te fuiste, te daba para vivir más o menos bien 2 meses. Solo 100 dólares. y daban 2.500, en un momento daban hasta 3.000. Habían quienes se llevaban los $2,000 enteros o los $2,500 enteros y pues vivían tranquilamente, incluso sin trabajar, por muchísimos meses, pues porque lo comprabas a 12 bolívares, no gastabas ni 30.000 bolívares en los dólares, en los $2,500, y en Venezuela los vendías a 1.000, los ibas vendiendo 100 cada mes, y pues te daba para vivir, muchísimo. Entonces, son actitudes o actividades que ha descubierto la gente que forman parte de la crisis, pero también es como un medio de subsistencia que ha encontrado la gente. Y esto es no solamente con los dólares, sino, como dice mi compañero, con absolutamente todo. Un carro que me pudo comprar hoy a un precio que para mí fue accesible, en 2 meses lo puedo vender a 1 millonada. No exageramos cuando decimos que el carro que costó 90.000 bolívares en 2012, hoy en día cuesta 5 o hasta 7 millones de bolívares, creo, ya debe estar por 8 millones de bolívares. Igualmente, todo lo que compres, hasta el fenómeno que se ha dado, que también ha tenido súper perjudicada a la población, el fenómeno de los bachaqueros, no sé si han escuchado. Bueno, eso es ahorita una de nuestras mayores preocupaciones de los venezolanos. ¿Qué son los bachaqueros para nuestra audiencia? Para nosotros también, sinceramente. Los bachaqueros, como les comentaba, que se ha formado por estos controles excesivos del gobierno, se ha creado un mercado paralelo en absolutamente todos los rubros. Los bachaqueros son personas que encontraron en la crisis un medio para subsistir. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues se calan todas estas colas inmensas que duran incluso un día completo. Yo personalmente aprovecho y les cuento que la cola más larga que llegué a hacer fue una oportunidad para comprar papel higiénico desde las 9 de la mañana. Me acuerdo que le pedí permiso a mi jefa porque ya tenía todo mi trabajo listo y en el mercado de enfrente estaban vendiendo así mismo es. Mira, ahí están vendiendo tal cosa y pues uno va y lo compra. ¿Qué pasa? Yo lo compro porque ya en mi casa no había papel higiénico literalmente, o quedaba solo un rollo, y yo tenía la preocupación porque no iba a cualquier mercado y encontraba, no. Ya tenía muchísimos meses que no veía papel higiénico por allí. Entonces yo le dije a mi jefa, mira, no tengo papel higiénico, me queda un rollo, voy a ir un momentico al mercado a comprar, a hacer la cola. Me dijo, bueno, hay bastante cola, pero ve, tranquila. Llegué a las 9 de la mañana y salí a las 6 de la tarde y compré 8 rollos de papel higiénico. ¿Qué pasa? Como yo hice mi cola, porque a mí me dieron mi permiso en el trabajo y pues era mi número de cédula también. Es decir, ellos han controlado el acceso de las personas a los bienes, a los productos, a través de los números de cédula. Si tu cédula termina en 6, te toca el miércoles, por ponerte un ejemplo. Entonces el miércoles tú tienes que ir de mercado a mercado o de farmacia en farmacia a ver qué hay, y pues comprarlo. Porque ya en 2016, sobre todo, ya llegó un punto en que a ti no te importa si lo tienes allí, porque tú sabes que en cualquier otro momento eso se te va a acabar, como me pasó a mí con el papel higiénico. Y ya pues no lo vas a tener más. Bueno, me aparté un poco del tema de los bachaqueros. Como yo lo hice porque necesitaba mi papel, por poner el ejemplo del papel, hay quienes tienen en su casa, ellos no necesitan el papel, ¿qué es lo que hacen? Hacen la cola y lo compran. ¿Qué pasa? Todos estos productos que están desaparecidos, por así decirlo, hasta hace 2 meses, cuando liberaron el DICOM, que es la tasa para importaciones, hasta hace 2 meses eran a precios súper económicos, porque eran subsidiados por el Estado con el dólar que les comentaba, que era 6.30. Es decir, las empresas vendían estos productos sumamente económicos. Estamos hablando que un rollo de papel costaba aproximadamente 6 bolívares, por decir un ejemplo. El jabón. ¿Qué es lo que hacía el bachaquero? Hace su cola porque no tiene un trabajo, simplemente se dedica a hacer colas de lo que vea, y pues compra su papel. Después se va para otro mercado y vuelve a comprar papel. Se va para otro mercado y vuelve a comprar papel. Y cuando vemos al final del día, tiene un bulto de papel higiénico, de harina, de todo lo que se puedan imaginar, de absolutamente todo. Y el fin de semana lo vende. Empezó siendo con un porcentaje, bueno, lo vende 50% más caro. En 2015 lo vende 100% más caro. ¿A quién se los vende? A los profesionales. Al día que pueden estar pidiendo permiso de trabajo. Claro. Al día de hoy ya encontramos que lo venden incluso, o sea, algo tan absurdo como un 2000% de lo que lo compraron. Es decir, la última vez